Hola, ¿cómo están, comunidad fotográfica? ¿Qué tal? Soy Gio Leal. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast donde vamos a hablar sobre técnicas, libros, tips dirigidos a la fotografía para aquellos interesados en aprender un poquito más de lo mucho que hay. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estoy grabando desde San Cristóbal de las Casas, porque en estos momentos, pues como ustedes saben, estamos en cuarentena y no se puede viajar para ninguna otra ciudad por cuestiones de seguridad. Entonces, pero no vamos a hablar sobre el coronavirus. Vamos a hablar sobre un tema que seguramente les va a interesar, que se llama Desbloquea tu creatividad fotográfica. Esto seguramente nos ha pasado a todos y a todas. Hemos tenido ese bloqueo total de creatividad en donde no sacamos ideas, no sacamos lo más bonito que seguramente tenemos dentro. ¿Por qué? Porque hemos tenido un trabajo intenso de fotografía tal vez y no hemos soltado la cámara. Entonces, para esto yo te traigo unos consejitos. No sé, realmente ni los conté, serán como 4 o 5. Unos consejitos que te pueden ayudar para hacer este desbloqueo, para quitar este desbloqueo. Entonces, relájate y no te presiones. Si dejas la cámara por una semana, no pasa nada. En esta semana puedes realizar actividades sin la cámara, lo cual me lleva al punto número 2. Camina y observa. Realiza caminatas lentas. Siempre vamos como muy a prisa y nunca nos tomamos el tiempo de observar a detalle las cosas que para la fotografía son esenciales, ¿no? O sea, si puedes salir al patio de tu casa, ahorita que no podemos salir desafortunadamente, pero si quieres salir al patio de tu casa, ver el cielo, observar los detalles, esto te va a desbloquear un poquito más lo que es la mente, ¿no? Observar detalles, acercarte a las cosas, que en fotografía es súper, súper esencial. Entonces, el número 3 es ve películas. En las películas puedes observar mucho sobre fotografía, especialmente las que han sido nominadas, ¿no?, a mejor fotografía. Aparte de que te vas a entretener, agiliza la mente con tipos de planos. Tú puedes observar, ¿no?, o sea, si este tipo de plano te gusta, cómo lo han usado, ¿no? Te empieza a alimentar la mente de más fotografía. Y esto te va ayudando poco a poquito. Número 4. Ve el trabajo de otros fotógrafos. Puede ser en redes sociales, Instagram, Pinterest o Facebook. Cualquiera de las redes sociales. Pero checa imágenes que han realizado otros fotógrafos. Y esto te va también a ampliar un poquito los horizontes sobre la fotografía. Incluso, si te sientes preparado, preparada, ya puedes comenzar a planear. Puedes comenzar a planear ideas que te vengan a la mente. Esto me lleva al punto final, que es, tengo una libreta de ideas. Este punto conjunta todos los que te he mencionado con anterioridad. Cuando camines, cuando veas películas y observes trabajos de otros fotógrafos, apunta todas estas ideas que te surjan en el proceso creativo, porque realmente es un proceso creativo. Anota toda la lluvia de ideas que tengas y con esto te puedo asegurar que querrás nuevamente agarrar la cámara. Ha sido consejos muy básicos, muy pequeños, pero creo que si los sigues te va a ayudar muchísimo a hacer este desbloqueo de la creatividad, ¿no? Y bueno, sin más, me queda agradecerte, como siempre, el tiempo de escucha. Comparte este podcast a personas que realmente les guste la fotografía y conozcan sobre más temas interesantes. Si gustas encontrarme en redes sociales como Instagram, YouTube, iTunes y ahora, bueno, en Spotify, me puedes buscar como Gio Leal Fotografía y en Facebook como Gio Leal Cursos de Fotografía. Mi número para recordarles que me manden mensajes, comentarios y todo es el 967-152-7715. Recuerda que este es un espacio para ti si gustas participar en el podcast y compartir tus experiencias, eres más que bienvenido o bienvenida. No olvides crear fotos que un instante puede guardarse para siempre. Hasta la próxima.